Muy buenas noches, bienvenidos al programa número 31 de Condición Extraños por Radio Nauta FM 106.3 MHz. Del otro lado de la mesa, de la máquina, de todo ese tipo de cosas, encasquetada en sus auriculares, re modernos, re poderosos, la señorita Marcela Covino. Muy buenas noches. Y del otro lado del vidrio, a sano y a salvo de todos los gérmenes habidos y por haber que habitan desde este lado, el señor Matu Operator. Muy buenas noches. ¿Cómo andan hoy? Todo bien, para hacer un feriado demasiado. Tranquilo. Más de lo que esperábamos. Llovió tres veces, hicimos de todo. Sí, raro estuvo. Sí, estuvo raro. Otra vez se vino con la camiseta de Suiza. Sí. Parece que le pegó al modelito. Se ha subido el éxito con el modelito de la camiseta de Suiza. Pero bueno, es así, es un chico más de la Cruz Roja Invertida. Ni más ni menos. Bueno, hoy tenemos en el programa la visita de la gente de Pusit, que ya andan dando vuelta por ahí, algunos de ellos, que van a estar tocando este viernes próximo en Zenon, si no me equivoco, a partir de la medianoche. Vamos a estar también homenajeando, por qué no, a uno de aquellos actores clásicos del cine de terror, nada más ni nada menos que Boris Karloff, ¿sí? Un señor que supo competir en algún momento con Bela Lugosi, ni más ni menos, por el favoritismo de la gente y del público en general. Sí. Pero bueno, quedó inmortalizado en el muñeco de Frank, en el muñeco de Frankenstein, y de ahí muy difícilmente se pudo despegar de lo que es el cine de terror, aunque él no renegaba de eso y ponía el cuerpo y a las balas sin ningún problema. También vamos a estar recordando algunos músicos que la quedaron, otros que nacieron un día como hoy. Un fin de semana con muchos muertos, ¿qué va a ser? A veces se juntan todos. Un fin de semana como este, por ejemplo, se murieron Freddie Mercury, Eric Carr, Nick Drake, Kevin Durow. Y hablando de Kevin Durow, con él vamos a arrancar. Pero eso en un ratito. Primero tenemos las vías de comunicación. Ay, ya me hace decir, 451-6917 es el teléfono. Sí, y el grupo de Facebook de Condición Extraño en Radionauta es... Condición Extraño, Radionauta 106.3. Muy bien, ahí está, tenía que terminar noviembre para que consiguiéramos el éxito. Muy bien, así que bueno, ahí pueden dejar sus comentarios, saludos y pedidos, ¿por qué no? También van a encontrar la excelsa música de nuestro operador estrella, Matu Operator, que obviamente nos va a sorprender con alguna cosa maravillosa así, extraída de vaya a saber qué oscuro rincón de su terabyte man. Pero bueno. Hoy posiblemente tengamos programa más corto. Sí, y cabe la posibilidad que el programa se termine abruptamente, por ejemplo. No sé si cuando quieran cerrar la radio, por ejemplo. Pero bueno, así que vamos a empezar rápidamente, basta de chachara. La apertura musical entonces de Condición Extraña número 31 en versión Radionauta va a estar a cargo de Quiet Riot, una banda que en los 80 supo reventar los canales de música a partir de un cover de una banda que se llamaba Slade y un tema que se llamaba Come On Feel The Noise. Uh-huh. Bueno, el que ponía la voz a esa versión de Come On Feel The Noise era el señor Kevin Dubrow, el vocalista de Quiet Riot, que la quedó un 25 de noviembre del año 2007 en situaciones todavía no muy aclaradas. Uh-huh. No se sabe todavía. Dudosa, sí. Un tipo que curtió Hollywood desde que nació. A la edad de 13 años empezó a interesarse por algunas músicas como la de Rod Stewart, la de Humble Pie o la de Small Faces, que derivaron definitivamente en que el tipo se convirtiera en vocalista de rock y iniciara su carrera musical formando esta banda que después del el pico de rating que tuvieron en los 80 desaparecieron sin pena ni gloria. Se hundieron en el anonimato y así fue como un 27 de noviembre lo sorprendió la muerte de este señor, que ninguno terminó de aclarar muy bien por qué fue, pero fue encontrado muerto en su casa de Las Vegas un día como hoy de hace 6 años. Sí. Entonces, vamos a abrir musicalmente Condición Extraña ahora sí, escuchando a Quiet Riot, Come On Feel The Noise, ese cover de Slade de ya de la década del 70, que ellos le dieron una versión más cruda, más rockera, y que los puso en el puesto número uno de Billboard, de todos los rankings habidos y por haber del mundo, cuando el rock, el hard rock y el metal empezaba a vivir sus años de máxima gloria comercial. Uh-huh, sí. Bueno, ahí te apareció esta banda. sin grandes nombres. No convengamos que no son ni Iron Maiden ni nada de eso. Una banda que tenía un approach bastante más comercial, si se quiere. Pero bueno, ¿quién, cuando empezó a meter la nariz en el mundo del rock en los 80, no escuchó este maldito tema? Bendición Extraños. Por Radio Nauta 106.3 y ya tenemos metidos acá dentro del estudio los tres Pusit, así que me van a saludar. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, queremos nombres y apellidos porque si no, después hay que escracharlos. Así que acá tenemos a Álvaro, Puto Rudo, que es el bajista de la banda, a Lucas Acevedo, guitarrista. Bien. Horacio Zamponi, batería, y Mariano Merlo, que no estaba, que es el vocalista. Exacto. No ha podido. Y él avisó que no podía venir, o sea, no, yo los contacté, le dijo, no puedo, pero los demás van. Así que bueno, acá estamos con tres de los cuatro. Entonces, el que habla no vino. El que habla y canta no. Por lo general habla no. Claro, muy bien. Así que bueno, vamos a hablar con ustedes. O sea, entre tres algo tiene que salir. Muy bien. Bueno, ustedes están con un disco nuevo que es Dándome la Vida, si no me equivoco. Sí. Pero vamos a hacer un poco de historia. Tampoco nos vamos a ir al pasado, a los pasados más oscuros, pero bueno, vamos a hablar un poco de este disco. ¿Cuándo empezó a gestarse? ¿Cómo? ¿Por qué el nombre? ¿Por dónde viene el tema de la composición? Todo eso. Bueno, el disco se empieza a gestar en la vuelta de la banda al vivo en el 2010. Uh-huh. Después bueno, pasamos por una situación bastante complicada, que un accidente de Mariano, que nos tuvo un año exacto parado. Exacto, sí. Cuando volvimos, empezamos a tocar el disco que habíamos hecho el año anterior. Entonces, al toque ya empezamos a componer, dijimos, bueno, hagamos el segundo disco y bueno, empezamos a armar el disco. Hicimos más de 25 temas más o menos y después empezamos a preproducirlo. Y bueno, ahí fueron algunos quedando en el camino hasta que dijimos, bueno, ¿qué hacemos? O hacemos todo lo que queremos o lo recortamos para hacer un disco que no sea por ahí tan largo. Y bueno, vamos a hacer un disco 16. Uh-huh. Y es lo que quedó. Los temas que más nos convencían, con un orden que nos cerraba, y que queríamos que tenía, digamos, sentido que fueran 16 canciones. O sea, hicieron un disco largo. Para lo que es hoy el mercado, sí, es muchísimo. Es muy largo, sí, sí. Pero yo creo que cuando lo sentís de esa manera hay que hacerlo. Seguro. Aparte, si la gente no escucha uno, tampoco escucha 16, no escucha 10 ni 8 tampoco. Sí, aparte la gente no tiene por qué poner el límite creativo de una banda, ¿no? Así que es simple. Bueno, y bueno, ustedes ya tienen un sonido bastante característico, incluso bueno, de experiencias anteriores ya vienen con un sonido bastante característico. Ahora, ¿cómo enfocaron este disco? ¿Como una prolongación del sonido anterior o empezaron a ir por otro lado, a buscar alguna otra cosa? ¿Cuáles fueron las raíces musicales de este disco? Básicamente fueron todas las influencias que teníamos en la cabeza y de repente empezaron a salir un montón de ideas, un montón de cosas. O sea, el sonido en sí no fue buscado, sino que era lo que estaba sonando en el momento y nos sacamos las ganas de hacer todo lo que nos gusta. O sea, no tijereteamos nada. Que había arreglos de viola que estaban por ahí en una experiencia anterior, por ahí que hubieran quedado de más, en este stand. Qué sé yo, desde lo compositivo no nos dejamos con la gana de nada. O sea, que yo, Horacio, por ejemplo, si bien teníamos las maquetas de todos los temas, el loco fue a una sala y se puso a componer las baterías detenidamente de cada canción, una vez que ya estaba la maqueta de las bases, de los riffs, de las canciones. Entonces es como que aparte a ese ensayo y a esa búsqueda de canciones, el tipo iba y ponele, componía la batería hasta el mínimo detalle. Y mismo cuando estábamos grabando seguíamos componiendo cosas dentro de lo que estaba, ¿no? Aparecían melodías, armonías. Claro, eso justamente les iba a preguntar. O sea, ustedes generalmente llevan los temas armados y cuando van al estudio, ¿y después qué hacen? O sea, ¿salen ideas adentro del estudio? Sí, tuvimos la suerte de grabar en un lugar que no había, digamos, no, esto no lo pongas porque además, no, era grabar todo, las guitarras que te imagines, percusiones, viste, que decía, bueno, por ahí los flashes de las percus fueron más de Horacio, pero por ahí, en el caso mío, era grabar guitarras, teníamos un par de equipos, teníamos un par de pedales, teníamos 6-7 guitarras de distintos estilos, entonces... Claro, podían jugar con todo la eso. Onda, vamos a probar como, a ver, machaquemos con esta guitarra. Machaquemos con la otra, no, va esta, boom, viste, y no sé, por ahí en este solo una Telecaster tiene otra onda. Entonces, seguro, podíamos jugar con eso, y eso te abría la cabeza un montón, y nada, por ahí hay cosas que están paneadas de un lado, otras del otro, efectos, o sea, hicimos un montón de cosas que quizás cuando vos tenés un estudio que gatillás la hora, es como que vas en plan, bueno, saquémonos encima de esto y terminémoslo de una vez. No, acá estábamos en el lugar y nada, le damos para adelante en ese sentido, sin... Mañana vengo de vuelta y me quedo 8 horas más grabando. Claro, sin restricciones en ese sentido. Sin restricciones, entonces abrimos la cabeza así. Y como decía él, hacía como 2 años y medio que no componíamos nada, así que salió todo. O sea, lo tenían un montón de, sí, de material, un montón de cosas. Ideas en la cabeza dando vuelta y que bueno, sí, bajaron sí, todas juntas. Todo lo que vas escuchando, creo que es como que te va quedando en el inconsciente y a la hora de grabar o componer temas, che, ¿y esto de dónde viene? Ah, mirá que... Y te lo podés encontrar la relación con una canción. Con una canción, con un sonido, con tal época, con tal disco de tal banda. Che, está buenísimo este disco, fíjate lo que usan acá. Usan mucho esto, aquello. Cosas, ¿no?, del rock contemporáneo que de los 90, de... Sí, ustedes habitualmente se meten mucho en la parte técnica, digamos, de la cosa. Cosa que no, sí, es, por ahí, que no es tan habitual, digamos, en cuanto a bandas, pero sí ustedes van buscando el sonido, ciertos sonidos, ciertas lo características. Lo que nos gusta es lo vintage, pero llevado a un nivel hi-fi. Uh-huh. O sea, si la guitarra tiene que sonar valvular, va a sonar valvular, pero después por ahí la pasan por un montón de cosas, ¿viste?, que te la levantan un poco, claro, pero lo que viene de base, qué sé yo, para la bata, ¿no? H, había un par de tachos, para distintas, sí, canciones, no dimos los gustos, bastante, ¿viste? Somos bastante, no, nos gusta eso, digamos. Sí, seguramente, por eso. Pero después no nos conformamos con ir, que queden los temas grabados, que mezcle, que edite cualquiera. Yo edité mis baterías en mi casa, volví y ahí arrancó, digamos. Claro, es aparte es genial poder hacerlo. Es decir, bueno, mirá, es buenísimo, sí, la verdad que sí, se puede. Porque te da un margen de libertad mucho más grande que decir, mira, esto no, es para, es como jugar, ¿viste? Claro. No pensar tanto, no, el estudio, la hora, pasa la hora, o ¿qué pasa que hay que terminarlo tal día? No. Es como que vamos a jugar. Es tu producto, o sea, no hay nadie que a vos te diga, que yo, como una banda quizá que tiene un contrato discográfico, que haya una bajada de línea en cuanto a lo que tenés que tocar o lo que tenés que decir. Claro, que le ponen un productor y ponen hacerlo sonar así. Es claro, corta, o sea, si a vos te están pagando de tu trabajo y no lo tocás, te vas. Claro. Acá nosotros somos nuestros propios jefes y nadie nos banca nada. O sea, como que era entrar a un lugar que era una juguetería para cada uno de nosotros y cada uno disfrutaba mucho también de lo que hacía el otro. Yo fui a todas las sesiones, prácticamente el 90%, sesiones de bajo, de viola, que eran tremendas, porque este es un fanático y que esta guitarrita acá cambiaba de viola para hacer 2 notas, pero a mí me gusta, ellos, bueno, yo disfruté. Pero gusta, si había una Gibson Standard, una SG, y había una Les Paul, pará, vamos a ver qué diferencia hay, claro, inclusive. Era probado. Me sacaba las dudas. Sí, eso fue genial. Claro, bueno, y en tu caso con el bajo... No, en mi caso no, porque no lo grabé yo. Ah, mirá. Claro. Bueno, lo grabó Mariano, yo grabé después. Mariano grabó los bajos. Claro, porque el bajista. Y después de terminar de grabar vino la gran noticia de que no quería tocar más el bajo. Claro, hizo la gran llorio, digamos. Pero no toco más el bajo. Nos agarró... Ya no lo disfruto. Nos agarró bien, en un buen momento. O sea, qué sé yo, estamos como más maduros y no es que pensamos en nada negativo en ese momento, sino al contrario. Che, loco, ¿estás incómodo con esto? Vos no lo dijiste antes. O sea, lo hubieras planteado antes. El loco lo tenía y bueno... Lo tiró y lo agarramos re positivo porque, bueno, vamos con bajista. Claro, o sea, ustedes ven, tranca, eran un trío en realidad. Éramos un trío. Sí, sí, y cantaba y tocaba el bajo. Era un laburo importante. Aparte, fue quizá por algo será esto. Yo veníamos en el auto de una sesión de grabación, no me acuerdo de qué. Y me dice, che, ¿sabes? Y bueno, se la estás pasando mal y yo preferiría, busquemos bajista. Por ahí suma también por el lado de una persona más. De que, qué sé yo, ideas nuevas, un poco de frescura a la banda. Seguramente. Una banda que ya cumple 10 años en el que viene. Seguro. Son, viste, que ellos le da un poco de aire. Yo, entró Álvaro a la banda y es una persona más, viste, es como que cambia. Estábamos muy encerrados en nosotros tres. Eso, exactamente. Bueno, a la vuelta de este tema vamos a ver, a escuchar la voz de Álvaro contando cómo se incorporó y cómo fue el casting y todo eso, si tuvo que sacarse la ropa. Bueno, el tema uno entonces, el que abre el disco, Furia, es... Furia del Volcán. Yeah. Testimonios extraños. ¿Saben una cosa? Yo antes me citaba con Ross Hudson, pero ahora me toco con Steven Tyler. Qué lindo pibe, ¿eh? Muy bien, seguimos en Condición Extraños por Radio Nauta 106.3. Aquellos que nos pueden escucharlo por el aire, pueden escucharlo a través de la web radionautafm.wordpress.com. Bueno, seguimos con la gente de Pusit acá. Y bueno, habíamos quedado en el casting de Álvaro. Bueno, Álvaro, contanos un poco cómo fue que te desembarcaste en la banda. Fue duro, la verdad. Es lo que imaginé, por eso no son nenes de pecho estos dos. Así que, sí. No. Y el otro menos, pero bueno. El otro divino. Divino. El otro en Bahamas. ¿No? Es buena esa, ojalá. Ojalá, no, la verdad que en realidad yo fue medio casualidad que caí en la banda con ellos. Yo me había quedado sin banda hace un tiempo. ¿Vos en qué banda tocabas antes? Toqué en unas cuantas, pero lo último que estaba haciendo era. Como se dice, grabar, me juntaba con un amigo a grabar, éramos dos. Hicimos como 20 temas también, parecido a lo que hacían ellos, pero éramos dos nada más. No teníamos bajo, no teníamos batería ni nada. Bueno, en ese momento me compro el bajo. El bajo toco hace un año y medio más o menos, que tengo. Y me estuve grabando con ese loco un montón de tiempo. Se pudrió, nos dejamos de juntar. Me quedé sin banda y un día me volví loco y me puse a buscar por internet banda. Me metí en una banda de heavy metal a tocar la guitarra. Y ahí fue que lo conocí a ellos, porque ensayábamos en la sala, que es la sala donde ensaya Pusit ahora. Ajá. Que es justamente en la casa de Lucas. Así que bueno, vine a ensayar ahí, un día lo escuché creo que a Mariano, que estaba practicando las voces del disco. Y nada, quedó ahí. Pasó el tiempo y me enteré por internet que ellos buscaban bajista. Y yo justo con la banda esta de heavy que estaba tocando, andaba más o menos la cosa. Se nos complicaba para juntarnos, no íbamos para ningún lado. Entonces, medio que estaba pensando en dejarla. Les escribí, chicos, vamos a juntarnos. Si quieren, yo voy. Miren que no toco el bajo. No, pero bien, igual, qué sé yo. Me encanta, la verdad que me gusta tanto como la guitarra. En la guitarra toco hace como 14 años, el bajo hace poco, pero hoy por hoy en mi casa toco mucho más tiempo el bajo que la guitarra. Y como que te enganchaste con el instrumento, en realidad. Sí, vos sabés que siempre me gustó mucho. Me gustó mucho, incluso, no sé si me ha gustado más que la guitarra, me gustan las dos cosas, pero nunca me dediqué porque siempre tuve banda donde fui guitarrista, entonces no, ni tenía bajo ni la necesidad de tocar, así que... Y qué violero. Claro. Y aparte... Porque estudió, encima, nosotros somos todos de la calle, salimos todos de claro. El tren, ¿viste? Sí, claro. Se vino con claro, todo. Claro, es el académico. Bueno, mirá, tenés los títulos, tucu. ¿Viste? Claro, se vino con el currículum. Te toca con los dedos, claro. Te toca con la púa, claro. Esto de Mark Knopfler, esto de Gilmour, taca, tucu, claro. Son así, asado. Toca blues muy bien. No, la verdad que... Había que meter un bajo. Claro, o sea que se cargaron con un multiinstrumentista en realidad. Era el que faltaba, que nos diga, eso está mal. Claro. Así que bueno, no solo intentaste tocar el bajo, sino que aparte a poner el ojo en los detalles. En la parte teórica. Claro. Y a molestar un poco. Claro, dice, sí, hay que hacer un poco de daño. Se puede joder, se jode. Hay que buscar la vuelta a cosas que por ahí nosotros, claro. Seguimos para adelante. El loco claro. Se detiene. No, pero esto, viste, en cuarto año me enseñaron que... Claro. Ahora, ¿cómo por ejemplo, fue entrar a tocar el bajo en una banda? Por ejemplo, tenés un disco terminado con todos los bajos ya... armados, grabados, vos quisiste, bueno, voy a respetar esto, o ya en vivo empezás a poner cosas de tu propia producción. No, o sea, la idea, siempre uno trata de meterle lo de uno y la interpretación propia a lo que está tocando, siempre. Pero primero tenés que apropiarte bien de lo que ya está hecho. Entonces, antes de modificar algo, tenés que apropiártelo y entender bien por qué está tocado así, cómo está hecho el arreglo, cómo funciona. Comprender una canción, te imaginas que te lleva a tiempo. Una vez que te sale, que la entendés, que sabés para dónde va, ahí recién te pueden empezar a surgir cosas que puedan ser acordes con lo que el discurso que se está armando, ¿no? Porque hay que entenderlo para poder modificarlo, para poder aportar. Si no, te aprendes las notas y empezás a tirar cualquier cosa y por ahí entorpeces el mensaje que se está transmitiendo. No es tan fácil. Y ahora, ¿por dónde va el mensaje de tatuarme la vida? En general. O sea, a ver, Mariano fue el que escribió todas las letras. supongo. No. Ni eso siquiera. No, Lucas escribió mucho también. Mirá, ¿ves? Escribió un par de cosas, no tanto. Pero sí, en su mayoría. Claro, este Mariano. No quieren escribir. Claro. O sea, no quieren escribir. Yo sigo y canto. Sí, claro. Sí, bien y canta. Mañana ensayamos, se va a armar una No. El tema de tatuarse la vida, en realidad el nombre del disco sale por una frase del último tema. Uh-huh. Que se llama Tatuándome la vida. En sí. realidad, era un. No, la verdad que cuando elegimos el nombre del disco no era uno de los que había dando vueltas. Y escuchando, la verdad, el tema, como que a mí me pasó que me pegó esa frase. Sí. Y dije, che, y si le ponemos, era medio largo. Y como que gustó y quedó ese, no, ese tema. Ese nombre, en realidad, de ese sí. tema. Pero es un poco, el mensaje es, justo Marian venía del accidente, y pues viene por ese lado, la letra habla un poco de eso. Y ahí empezamos a encontrar un montón de paralelismos con otras cosas, por ahí tatuarse la vida, ¿no? Que yo, involuntaria o voluntariamente, lo que Seguro. Sea. Por ahí la gente lo piensa en el tatuaje, y no es solo el tatuaje, son un montón de... Claro, entonces tiene que ver con las marcas, ¿no? La marca. Exactamente. Sí. Y lo llevamos para ese lado y nos gustó mucho, nos enganchamos con el tema de las marcas. De hecho hicimos unos cortitos, unos videos, que los podés encontrar en el Facebook o en YouTube. Que ¿cuál es el Facebook de la banda? Pushit.rock. Ah, ahí está. Y ahí está todo, el audio, estos videos que te digo, un montón de cosas. Y esos videos, esos cuatro videitos hablan cada uno de temas distintos, pero que están enfocados en lo que son las marcas o tatuajes. Desde un tatuador hasta un flaco que estuvo varios años preso y lo recontracagaron a palo, hasta un flaco que anda en longboard y se cayó 30.000 veces y se partió la cara y todo. Y sigue andando en longboard. Y sigue andando. Claro, tiene que ver con eso, con la vida. Tiene que ver con eso. Las marcas, sí. Claro, que no se lleve para un solo lado, sino que sea un poco. Claro, o sea, bueno, tampoco que sea una lectura tan lineal. Exactamente. Es que tiene varios sentidos. Por eso, está bien que así sea. Bueno, en cuanto al sonido, para aquellos que no conocen a Pussy, aunque obviamente lo está sonando abajo, es bastante indicador de por dónde van. Cuénteme un poco, ¿qué están escuchando hoy en día ustedes? Que más allá de lo que pueda influir o no en el sonido de una banda. O sea, ¿por dónde van sus gustos musicales hoy en día de los tres? Así, particularmente. Ustedes cada uno en su casa, ¿qué cuernos están escuchando? Y la verdad es que escuchamos de todo. De todo. De todos lados. Armis Arjona me paró y... No. De todos lados podés sacar música buena, buena información, digamos. La cosa es... Pero bueno, hoy por hoy en tu MP3 o en tu celular, ¿qué tenés? Mirá, va de, qué sé yo... Hay cosas de Soundgarden, hay cosas de Phoenix, de mi MP3, de bandas así, qué sé yo. Hay una banda nueva, relativamente nueva, que se llama False, que me gusta mucho. El rock inglés en general, qué sé yo, Tool, ¿viste? Yo al menos empiezo a escuchar la música o las bandas desde a ver qué fórmulas utilizan para llegar a tal cosa, ¿no? A tal lugar. Es una especie de analista de la. Rítmicas, viste, de la guitarra, de no sé, la voz con la batería. Hay un montón de cosas que están buenas, pero básicamente me gusta eso, viste, de mezclar un montón de estilos dentro del rock y tratar de sacar el lugar más sensible de lo que de la banda que escuchás, ¿no? Hay bandas que por ahí cantan en inglés y no le casás toda la letra. Hasta que te empezás a meter, viste, y empezás a ver qué es lo que dicen los tipos, y podés encontrar desde la letra cómo viene la mano, viste, con la música. De yo, Pearl Jam o The Cure, que son bandas fuertes, viste, en cuanto a contenido lírico. Sí. Pero después tenés bandas que no sabés de qué hablan y rítmicamente te vuelan el coco y suenan de puta madre, qué sé yo. Seguramente. Como bueno, en estos Falls me pasa eso. Claro, Falls es así. Y el tema, como dice él, si yo te digo lo escucho hoy y escuchás Push y te decís, nada, te flaco. Está completamente loco, ¿dónde saca esto? Yo últimamente estoy escuchando mucho Black Keys o bandas White Stripes, que bueno, lo que quedó, estoy mucho con la parte rítmica, está pegando mucho. Más allá, ponele que yo estoy escuchando mucho hardcore, el tipo NoFX, ponele, sí. Por cuestiones por ahí laborales, quizás. Y es como que te enganchás en distintos estilos que no tienen nada que ver con lo que haces. Seguramente. Pero es como que lo que a vos te guste y lo que más te influencia musicalmente nunca lo dejás de escuchar. Yo, ponerle salió el último disco de Pearl Jam y estaba prendido fuego contando el countdown que estaba en la página, como loco. Pero, para ver qué tocan estos tipos este año. Claro. Tantos discos, tantos años. Sí. Bueno, con Soundgarden me pasó lo mismo. Y son bandas que creo que nunca dejo escuchar. Las bandas hard rockeras de los 80 que más me influenciaron. tampoco. Claro, hay un montón de bandas que uno nunca deja de escuchar. No. Y son clásicos. Ahí sí, sí, ponele. Claro. Aerosmith es tremendo. A mí me encanta. Y yo, por ahí no le doy mucha bola, pero escucho un tema y yo te agarro ataque. Tengo que dejar el disco. Sí, claro. No puedo sacarlo. Me pasa eso. Me pasa también por eso. ¿Viste? Te agarro ataque. Eso me pasa cuando pongo el disco de Motley del 97, me pasa eso. Los tipos me vuelan la cabeza y me la van a volar siempre, creo. Claro. Más allá de que por ahí ahora estén en otra cosa. En otro bambú. Pero creo que el tema de la música es tan variado que cualquier cosa. Yo creo que en el disco van a encontrar un poquito de eso. Que hay cosas que están en un tempo allá arriba y hay cosas que están lentas, ¿no? O sea, y van más por el lado más armónico. Es que quizás no lo encontrás exactamente. Exactamente no lo vas a encontrar. Claro, pero está la combinación de. Claro, exactamente. Ciertos toques, sí. Alguna cosita. Es como mezclar dos colores y que salga otro. ¿Verdad? Exacto. Y bueno, por ahí la música se refiere a todo eso, ¿no? Seguramente. Sí. Y bueno, ¿y vos, Álvaro, por dónde anda tu oído hoy en día? Y ahora volví a escuchar un poco Dream Theater. Ajá. Que hace rato había dejado de escuchar. Lo había dejado de vacaciones. Lo había dejado de vacaciones. Es medio prole. Había pasado por Slipknot. Sí. Bajé el disco del auto de Slipknot el otro día. Sí. Se me estaban bajando la gente que subía. Claro. No a todo el mundo le gustaba. Sí. No, y ese. Y después no. En el celu. Me puse a escuchar un poco de. Que también había dejado de escuchar los discos de Cerati, que me gustan mucho. Uh-huh. Me encanta, o sea, los discos solistas de Cerati me gustan mucho. Para decir algo nacional. Y no, después soy de escuchar. Me gusta por ahí ver DVDs. Me puse a ver el otro día uno de Sting, me volví viéndolo. Tremendo DVD de Sting. Que bueno, por suerte hoy en YouTube te metes y encontrás recital de quien quiera. Vos fuiste con el DVD al aparato DVD, pusiste un CD. No, DVD no, quise decir un concierto. Lo viste en YouTube. Claro. Lo vi por YouTube. Ah, no es lo mismo. Tenés que ir. Pasa que queda mal. Sting se cubre todo. Sting te mata. No, vamos a decir que lo compramos en. Claro, andás a ver. No, igual te digo, hay un montón de. Dice Sting, ponele, digo, sí, Police también, yo me mato. Y más cuando estoy por armar un disco componiendo, que decís quiero más música todavía, y empecé a escuchar batero, yo como. Claro, pero ¿no? Stuart Copeland es una bestia. Y lo escuchás a Copeland y te prende fuego. ¿Querés grabar el otro día? Sí, ¿verdad? Es un elemento motivador, ¿sabes? No, es un tipo tremendo. Sí. Aparte es un baterista que uno nunca termina de resolver, digamos. ¿Sí? ¿Dónde va este chabón? Yo creo que es deforme totalmente lo que toca y es un enroscado. Sí. Un enroscado total. Y ahora sigue tocando como solista también. Sí. Son tipos que te influencian, es inevitable, ¿eh? Porque lo escuchaste y el tipo te marcó para siempre. Bueno, tenemos un disco de 16 temas, sí. Lo van a presentar. ¿Este ya lo presentaron oficialmente o todavía no? ¿O esta es la presentación oficial? No, oficialmente todavía no. Queremos hacer algo un poco más lindo. O sea, esto es un precalentamiento, digamos. Exactamente. Es la pretemporada. Ya venimos tocando el disco hace bastante. Sí. El tema es que hubo algo que nos pasó que dijimos no lo vamos a editar físicamente. Sí. En su momento, porque para qué, viste, ya discos anteriores. Y bueno, empezamos a tocarlo y ahora decimos, che, vamos a hacerlo, ya fue. Entonces, como que está el proyecto para principio del año que viene de sacar el disco físico. Ajá. Y hacer una presentación de disco por ahí más acorde a lo que tenemos ahora en mente. Una que siempre nos pasa que por ahí el disco lo empezamos a entender como banda también. Sí. Una vez que ya pasó un año, dos años. Bueno. Quizá nos está pasando eso y nos damos cuenta de que es un disco que merece la pena ser editado físicamente y con un show así de esas características y podés seguir moviéndolo con un arte ya definitivo y... Uh-huh. No, que nos preocupamos importante. Siempre... Perdón que te corte, Horacio. No, yo estoy acostumbrado. No, pues sabemos que queda mal, hemos hablado de este tema también, no me corté, claro. No estoy hablando. Eran los ensayos antes de la radio. Ahora digo, perdón, en vivo. No, María, digo, que siempre tratamos de preocuparnos mucho por el tema de que el que va a ver el recital de la banda y de las bandas que tocan con nosotros, ¿no? O sea, cuando hacemos una fecha, que lo pasen bien, que haya un buen sonido, que haya buenas luces. Y que se lleven algo copado, ¿no? Que sí. No sea algo que, si vos pagás la entrada, por más mínima que sea, que se lleven algo copado del resi. Sí. Por lo menos, que suene bien y que haya una buena puesta en escena. Entonces apostamos a eso, ¿viste? El en vivo de la banda y que vaya para ese lado. O sea, lo respetamos mucho al tipo que va y te compra la entrada y va a ver a la banda. Sí, aparte no solo el show. Además en un momento que para lo que es la movida del rock está bastante castigada. a mi entender, de ir a ver shows y, sí, y ver que está complicado, como que la gente no va mucho a ver recitales, que ya quizá me parece a mí. Creemos que todavía se pueden hacer movidas de ese tipo, que la gente vaya, y no solo escuchar bandas, sino que vaya a un lugar donde le guste estar, que es lo más importante. Exactamente. Que le guste la música que están pasando, que ellos te van a comprar una cerveza y no te arranquen la cabeza, que bueno, esa vez uno no puede manejar. ¿No? Y eso depende del muchacho del lugar, pero claro, bueno, lugar, de pero última, que haya buena música, ¿no? Claro, que haya bueno, gente copada. No sea solamente tocar, ver una banda tocando y que bien que suene y punto, o que mal, lo que sea. Sino que esté bueno el contexto, el entorno en el que se está haciendo la movida. Que le van a quedarse al tipo que va a verte, porque claro, también a veces te pasa que vas y... O vas, incluso te pasa cuando vas, a vos también vas a ver. Y llegás y de repente terminó de tocar la banda que fuiste a ver, la segunda y ya te querés ir. Y hay que generarle por ahí la idea o las ganas de quedarse, ¿no? Y pasar una buena noche y quedarse más tiempo. Pero... Eso está pasando últimamente. Eso pasa últimamente. Yo veo... Que antes no pasaba tanto, 10 años atrás, ¿no? Sí. El que iba a ver un recital se quedaba a ver todas las bandas. Ahora no, ahora parece que fuera un trámite. Onda, voy a pagar el rapipago de la luz y me voy a mi casa. Claro. Y no, esto es una movida, o sea, hay 3, 4 bandas, o 2 y 3. Sí. Y está bueno por ahí unificar entre todas las bandas. Está bien, o sea, ustedes abogan porque entre todos hagan el aguante, si no es como que medio complicado. Sino no solo por el aguante, sino porque sí, bueno, por ahí te estás perdiendo algo que está muy bueno. Ese es el tema. Por el solo hecho de, no, estoy perdiendo el tiempo, me voy porque esto no lo conozco. Y por ahí está bueno abrir un poco la cabeza, ¿no? Y conocer cosas nuevas. Igual sí, hay que encontrar la vuelta desde el artista, ¿no? Sí. Primero, porque la gente no tiene. La gente va, gracias que fue. O sea, no puedes pedir a la gente que encima se quede y. Y te ayudas a contar la gente. Claro, te ayudas a claro, está bueno. Gracias que va la gente. Estaría bueno generar en la gente, que eso por ahí es algo que siempre lo hablamos nosotros, generar en la gente esas ganas de quedarse y de verdad ganas de quedarse, ¿no? Que termine a tocar y se vaya. Que se sienta parte de lo que claro, es el evento en general. Bueno, chicos, entonces, ¿cuándo es la fecha? ¿Este viernes? Este viernes a las 12 de la noche. ¿Tocan ustedes y quién más? Tocamos nosotros con Lujuria, una banda de Capital Federal, que hace un palo, digamos, aunque no son iguales, dentro de lo que tocamos nosotros, ahí en Zenón, en 74 y 64, a las 12, y las anticipadas, mensaje, o por el Facebook, o mail, o lo que sea, nombre y apellido, y ahí está bien, apushit.com. La página nuestra es pushitweb.com.ar, en Facebook. Pushit.rock en la página, no. Igual pones Pushit y ya sale. Pushit TV, si no pones en el buscador y salta. Ahí está el evento. Y ahí está, también está el evento. Todo. Está todo, o sea, es muy jodido que no lo encuentres. Bien. Pero bueno, esa es un poco la propuesta que tenemos para el viernes. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido hasta acá. Un lunes, un feriado, es todo un mérito eso. Es al contrario. Los canales de comunicación para nosotros son re importantes porque es la única manera de hacerlo llegar. Bueno, así que ya saben, este viernes a partir de la medianoche, rock duro, en serio. Así pasó, chicos, muchísimas gracias. Nos estaremos viendo en cualquier momento. Dale. Bueno, cerramos con el último tema, que es el que da nombre al disco, ¿no? Exacto. ¿Cómo era el nombre? Tatuándome la vida. Ahí está. Muy bien. Se lo sabe. Yeah! Querido amigo, si tu vida se ha vuelto triste y miserable, oscura y venosa, si ya no bebes, ya no inhalas, ya no fumas, no te picas, solo te quedan dos caminos, el suicidio y condiciones extrañas. El último refugio espiritual para perdedores como tú. Logia Mistonga. Martes, de 20 a 22 horas. Logia Mistonga. Un berretín existencial. Logia Mistonga. Una acrobacia cardíaca. Logia Mistonga. Una orgía sensorial. Logia Mistonga. Por Radionauta, FM 106.3. Radionautafm@gmail.com. ¡Hey! Radio Nauta, FM 106.3. Una voz colectiva. Desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. No sé, señores, vayan a Bolivia a hacer las manifestaciones, no en las calles de Buenos Aires. ¿Hay mucho ruido? Basta. Acá tienen que venir leyes más fuertes y el que mata tiene que morir. Informate con otras voces. Accede a www.mediospopulareslp.com.ar. Si extrañas la mozzarella de verdad, si te gustan las masas bien caseras, no lo dudes más, porque las hacemos como a vos te gustan. La Pizzicleta, delivery de pizzas, horneaditas y para hornear. El precio justo, las mejores promos, pizza party y eventos. La Pizzicleta. 15592-4997. Facebook, La Pizzicleta Ollera. Hacenos tu pedido de miércoles a domingo de 20 a 23 horas. Envío sin cargo. Radio Nauta 106.3. Teléfono 451-6917. Música, plástica, artes audiovisuales, literatura. Un remolino de palabras, colores y sonidos. Condición extraña. La puerta de entrada al mundo de tu imaginación. Muy bien, seguimos en condiciones extrañas. Cuando han pasado 3 minutitos de las 11 de la noche, esos fueron los chicos de Push It, que la rockean. Tenemos fin de semana de rock duro, me parece, ¿no? Sí, no sé cómo vamos a hacer. Para multiplicarnos y estar en todos lados al mismo tiempo, pero bueno, el rock tiene eso. Ni más ni menos. Bueno, hablando de gente de rock que partió, bueno, el caso de Mariano Merlo, el vocalista de Push It, que tuvo un accidente, esos accidentes caseros que te pueden mandar al otro lado, se cayó poniendo el techo. Y estuvo un mes y medio en coma farmacológico y zafó. Y pudo volver a la actividad normal, pero bastante, bastante cascoteado el muchacho. Bueno, dijeron que le había quedado la voz más rasposa. Claro, le quedó más Eddie Vedder, dijeron. O Darth Vader, no saben muy bien todavía cómo le quedó. Pero bueno, el hecho concreto es que el 24 de diciembre hay dos figuras que desaparecieron y que en algún momento configuraron un clásico acá en la Argentina. Por esas picas inútiles a veces que hay entre bandas, sí. Y que tiene que ver con el caso entre Kiss y Queen. Bueno, el mismo día Queen perdía a su vocalista y Kiss perdía a su baterista. El Boca River. Exactamente, el Boca River del rock de los 80. Uh-huh. Bueno, el 24 de noviembre del 91 muere Farrokh Bulsara, mejor conocido en el barrio como Freddie Mercury. Uh-huh. Cantante, compositor y, bueno, frontman de una banda que a mí particularmente me encanta. A mí me gustaban las dos. O sea que yo jugaba para los dos bandos. Y en este caso estamos hablando de Queen, ¿no? Bueno, a esta altura es casi una obviedad decir de las bondades vocales que tenía Freddie Mercury y de su personalidad. Para que se hagan una idea, fue el compositor, por ejemplo, de temas como Rapsodia Bohemia. ¿Sí? Todo un clásico en los 70s y en los 80s y un clásico para la eternidad. Pero bueno, otros temas como Don't Stop Me Now, Somebody to Love y todos esos temas. Crazy Little Thing Called Love. Y otros temas que no tuvieron tanto repercusión comercial, pero cuentan con la firma del señor Mercury. En Condiciones Extrañas siempre dijimos algo respecto a una soprano que se llama Montserrat Caballé. No, hombre. Que grabó un disco con Freddie Mercury que se llamó Barcelona y que después Freddie Mercury se murió. Ya quedó catalogada como mufa la señora. Absolutamente. La gorda quedó como mufa porque después cantó con Pavarotti y Pavarotti se murió también. Claro. O sea que, ¿para qué usted la nombra? No claro. entiendo. O sea, estamos muy lejos de su influencia, no tenemos esa calidad vocal ni mucho menos, así que estamos a salvo de cualquier influencia de la gorda Caballé. Bueno, se lo digo así de una. Bueno, murió de bronconeumonía, complicada por el SIDA, que había sido comunicado oficialmente que lo padecía un día antes de su muerte. Sí, en realidad el sello discográfico de Queen se comunicó con el manager Jim Beach para saber en qué andaba Queen, porque tenían un disco grabado, no salían de gira y nada de eso, y bueno, el tipo tuvo que salir a decir, bueno, mire, el tema es este. Así que bueno, hubo un comunicado de prensa donde se informaba que Freddie Mercury padecía de HIV-SIDA y que estaba bastante complicado de salud, y que mismo Freddy pedía que se junten esfuerzos para luchar contra esta enfermedad. Bueno, al otro día murió. Sí. Bueno, otro que murió el mismo día, por otras razones, es el señor Eric Carr. Eric Carr, bueno. Fue baterista, como todos sabemos, de la banda Kiss, después de que Peter Criss abandonara la banda en 1980. Que lo volaran, en realidad. Sí, bueno. Usted sabe todos los puteríos. Obviamente. Eric Carr venía de una familia humilde, sin demasiados medios económicos, razón por la cual dejó pronto los estudios y empezó a trabajar desde muy joven. Entre otros, los oficios que tuvo fueron los de obrero de la construcción, mecánico en un taller y gasolinero, mientras ahorraba dinero para poder comprarse su batería y emular a John Bonham o a Ringo Starr, los bateristas que eran los de los que más le gustaban a él. También aprendió a tocar el bajo y los teclados, aunque el mundo de los tambores parecía sin duda ser más importante para él. Algo que habla muy bien del señor Eric Carr es que, siendo un tipo de origen muy humilde, el tipo adoptó dos criaturas ecuatorianas. ¿Sí? No las llevó a Estados Unidos, sino que mantenía a la familia en Ecuador. O sea, él dijo, bueno, yo le voy a mantener a los dos hijos. De hecho, niños que no eran hijos suyos. Que no eran hijos de él. Esto trascendió un tiempo después de la muerte de Eric Carr, cuando la hermana de Eric Carr salió a contar algunas de las actividades extramusicales que realizaba Eric Carr. Y el tipo, bueno, entre estas cosas, tiene una fundación aparte. Porque bueno, todos los que se mueren parecen tener una fundación. Bueno, está la fundación Eric Carr para ayuda a la niñez. Y está la fundación, obviamente, de Freddie Mercury para la lucha contra el SIDA. Bueno, vamos a revivir el clásico Kiss Queen en Condiciones Extrañas. Usted pensé que iba a contar la anécdota de su amigo, el que vino burlándose de que se había muerto. Su mal amigo, ¿no? Que vino burlándose de que había muerto Freddie Mercury. Y yo le conté que se había muerto Eric Carr, que era su ídolo baterista. Hay veces que la vida te da golpes terribles. Bueno, el señor que estamos hablando tenía la batería toda tuneada como la batería de Eric Carr, con los mismos símbolos y todo. Bueno, o sea, él vino medio riéndose, mirá, ¿viste que se murió Freddy? Digo, mira, ¿saben que acaba de morir Eric Carr? O sea, fue un cachetazo atrás del otro. Exacto. O sea, en términos más claro y sencillos, una reverenda boludez. Pero bueno, ¿cuál pusiste primero? Queen, Kiss, bueno. Entonces vamos a cerrar este clásico de los 80, bloque así de competición, con Kiss haciendo Creatures of the Night, el tema que abre justamente el disco homónimo, que se llama Creatures of the Night, el primer disco donde oficialmente participó Eric Carr, e incluso en la composición de algunos de los temas. Hay otra anécdota que cuenta que Eric Carr, para grabar el último video en el que participó en Kiss, que es God Gave Rock and Roll to You, que era para una película, sí. El tipo se escapó del hospital. Ajá. Para aparecer en el último video de Kiss en vida, ¿no? Y grabó el video y después volvió al hospital para morirse. Así que bueno, esas son cosas que cuenta la leyenda y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, vamos a escucharnos a Kiss haciendo Creatures of the Night y después a Queen haciendo uno de los clásicos de Freddie Mercury, Don't Stop Me Now. Seguimos en Condición Extraños por Radionauta 106.3. Extraños, desquiciadamente inimputables. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'll turn it inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So having a good time, having a good time. Shooting star, leaping Extraños, desquiciadamente inimputables. Radionauta 106.3, aquellos que están más lejos del alcance de nuestro supertransmisor mágico y misterioso, radionautafm.wordpress.com. Y ahora vamos a meternos con uno de los personajes. Qué linda cortina le pusimos, ¿no? Sí, gusta. Typo Negative. Me gusta mucho. El desaparecido, la banda liderada por el desaparecido Pete Steele. Esta es Luna de Lobos, ¿sí? Claro, para meternos en clima. Y vamos a ponemos este tipo de música así oscura, siniestra y mete miedo, es porque vamos a meternos con uno de los personajes clásicos del cine de terror. Y estamos hablando nada más ni nada menos que el señor Boris Karloff, que no se llamaba así, pero ese nombre parece que le pegó por algún lado. Y se convirtió en uno de los grandes mitos del cine de terror clásico. Junto a gente como Bela Lugosi o Vincent Price y esa clase de gente. Peter Lorre. Que hacía de asustar gente un verdadero arte. Bien, Boris Karloff nació un 23 de noviembre de 1887. Era hijo de Edward John Pratt, ese era su apellido, y su tercera mujer, Eliza Sara Millar. El futuro actor nació en Cranwell, Londres, y creció en Enfield. Huérfano, asistió a clases en la Enfield Grammar School antes de trasladarse a Happingham School. Bueno, mucho nombre me puso acá. De forma eventual fue a la Universidad de Londres. Vamos a saltearlos. La primera meta de Karloff era unirse al servicio diplomático, porque era hijo de diplomáticos, ¿no? Boris Karloff. Bien. De hecho, su hermano también pertenecía al servicio diplomático británico. Bien, Sir Henry Pratt llegó a convertirse en un famoso y distinguido diplomático, ese era su hermano. En 1909, Pratt viajó a Canadá cambiando su nombre por razones de salud. No pudo combatir en la Primera Guerra Mundial. Una vez llegado a Hollywood, California, Karloff participó en numerosas películas mudas antes de aparecer como el monstruo de Frankenstein en la película Frankenstein de 1931, la película que lo convirtió en estrella y que rodó gracias a que Bela Lugosi había rechazado el papel. Este es el papel que el Wossi rechazó porque no quería aparecer maquillado, porque sus fans no lo iban a conocer. Justamente, a reconocer. Eso es, exacto. Dice que la película de Howard Hawks, El Código Penal, de 1931, Boris Karloff perdió el anonimato ante el público, y ese mismo año, cuando salió esa película, un actor de origen húngaro llamado Bela Lugosi había conseguido el estrellato personificando al Conde Drácula en una película dirigida por Todd Browning para los estudios Universal. Sí. Este aquí, que el éxito del film provocó la recuperación de mitos literarios y legendarios de terror por parte del famoso estudio. James Whale quería firmar una adaptación de la novela de Mary Shelley, Frankenstein, y deseaba que Bela Lugosi hiciera el papel del monstruo. Bien. Acá es donde Lugosi rechaza el papel, alegando que no le interesaba aparecer sin diálogos y totalmente maquillado, ya que sus fans no lo reconocerían. Whale pensó que Karloff dijo podría dar para el papel, quien aceptó sin dudarlo, poniéndose en manos del experto en maquillaje Jack Pierce. El arte de Pierce, la impresionante composición de Boris Karloff y la realización de Whale consumaron una obra maestra que hizo de Karloff uno de los rostros más populares de los años 30 dentro del género de terror y actor fetiche de la Universal. Esa década resultó memorable para Karloff dentro y fuera del cine fantástico y de terror. Un año después interpretó a otro personaje icónico, Imhotep, en La Momia. Su altura y el éxito de Frankenstein era muy alto, medía como 1.80 m, 1.80 y pico parece. El éxito de Frankenstein, donde apareció en los títulos de crédito solamente como Karloff, lo encasillaron en el género de terror, en donde realizó numerosas películas para Universal Pictures, aunque participó en otros géneros como The Lost Patrol de John Ford, 1934. Sí, esa fue una de las pocas películas en donde no hizo un personaje de monstruo, sino que era una película de guerra. Ajá, bien. Interpretó al monstruo Frankenstein dos veces más. La novia de Frankenstein en 1935 y el hijo de Frankenstein en 1939, con Lugosi como el loco Igor. Claro, o sea, después hubo un montón de películas que trabajaron juntos, como 5, si no me equivoco. Sí, coincidió en otras dos como The Black Cat, 1934, el gato negro, y El Cuervo en el año siguiente. Son conocidas las largas sesiones de maquillaje con colodión y algodón a las que tuvo que someterse bajo la dirección del maquillador Jack Pierce, y el incómodo traje y los zapatos de plataforma que le causaron daños en la espalda que arrastró para el resto de su vida. En cuanto a su carrera teatral, sobre los escenarios de Broadway, estrenó en 1941 la obra Arsenic and Old Lace, en la que interpretaba un gángster homicida que en el desarrollo de la función era con frecuencia confundido con el propio Karloff. Lo querían bajar, lo querían meter en cana, pasaba de todo. Repitió el personaje en la versión para televisión de 1962. También intervino en The Linden Tree, en Peter Pan, con el personaje de Capitán Garfio, y en La Alondra, 1955, de Jean Anouilh, en la que fue nominado al premio Tony, que es como el Oscar, pero del teatro, ¿no? A pesar de los papeles que lo hicieron famoso, Karloff fue conocido en la vida real como un caballero generoso, sobre todo con la infancia. En los últimos años actuó varias veces en televisión. De hecho, por ejemplo, una de las series de televisión en las que presentaba se llamaba Black Sabbath. ¿Sí? Ahí se presentaban 3 capítulos de cortos de televisión de terror, obviamente. Adivinen dónde fue a parar el nombre de esa serie, al nombre de una banda. ¿Sí? Que un día agarró Tony y yo me dijo, mira, esta me va, Black Sabbath. No contento con eso, firmó con Bela Lugosi una película que se llamaba Black Friday. O sea, Viernes Negro. O sea que siempre andaba con los días negros de la semana. O viernes, sábado, le pegaban esas cosas. Karloff nunca tuvo a mal quedar encasillado como actor de películas de terror. Le gustaba, de hecho. Al contrario, consideró que era una magnífica oportunidad para demostrar sus dotes y siempre estuvo agradecido por ello. Karloff murió de neumonía en el King Edward Hospital de Midhurst, Sussex, a la edad de 81 años, siendo posteriormente incinerado. ¿Sí? Por la contribución a la cultura de las películas de terror y esas cosas, y al arte del teatro y la actuación en general, Boris Karloff fue galardonado con 2 estrellas del legendario Paseo de la Fama. ¿Sí? En el 1737 de Vine Street, por las películas, y en el 6664 Hollywood Boulevard, por su actuación en televisión. Ajá. Se le considera, como dijimos al principio, como uno de los grandes actores clásicos del cine de terror, junto al Lon Chaney Jr., que hizo El Hombre Lobo, y a Bela Lugosi en su composición del Hombre Drácula. Ah. Así que bueno, Una anécdota, si cuente, quiere, para contarles sobre Karloff y Peter Lorre, que lo nombramos hoy. En la primavera de 1942, Boris Karloff rodaba junto a Peter Lorre The Boogeyman Will Get You, algo así como El Hombre del Saco Te Atrapará. Sí, El Hombre de la Bolsa. Bueno, Estados Unidos había entrado en guerra pocos meses antes y el británico Karloff y el húngaro Peter Lorre cumplían con su deber patriótico en la azotea de su hotel después del rodaje como vigilantes antiaéreos. Su turno en el puesto del Hotel Beckman empezaba muy apropiadamente a medianoche. Llevaban un termo con café y una libreta con ilustraciones para distinguir las siluetas de los aviones japoneses. En su libro de memorias, A.M. in My Cot, Lorre recuerda que Karloff animaba a darse prisa a volver a sus casas a los otros dos vigilantes, que no podían creer que aquel hombre afable era el monstruo que habían visto en las pantallas. Karloff decía que le gustaba prestar ese servicio, ya que no podía hacerlo en su Inglaterra natal, castigada por los bombardeos alemanes. Para matar el tiempo, parece que durante sus guardias nocturnas decidieron, se retaban mutuamente para ver quién contaba el mejor... Claro, gente muy culta, a ver, te convengamos. Claro, micro relato de terror. Parece que tenía que ser muy, muy breve e inquietante. Una noche Karloff se llevó el premio, que era una caja de licor Something Comfort, con este escueto relato. Decía, cuando desperté estaba recién afeitado. Claro, te pasaste barbudo, te despertaste afeitado, mamita. La gente afeitó de noche. Bueno, así recordamos a la figura entonces de este talento de las artes, no solo cinematográficas, sino de las artes de la actuación en general, y un verdadero mito en el terreno del terror. Vamos a escuchar a los Coffin's Cat, sonando por primera vez en condiciones extrañas a lo largo y ancho de su vida, haciendo la balada del monstruo Frankenstein. Gun chills from the moment I took my first breath. Who was I? What was I? Did not know. Alone, they locked me in a castle room. They poked, they bled, they cut, they tortured me. esos momentos especiales. Te clavo. En saquito o en remera. Te clavo. Y ahora clavo tenebra. Te clavo. Dos estilos para un mismo placer. Radionautafm@gmail.com. ¡Hey! ¿Quieres aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15 546 0532. O busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo, sin tener a mi familia en España. Pará. Primero aprendí a bailar. Radio Nauta, FM 106.3. Una voz colectiva. Desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vásquez. Noticias en Condición Extraños. Desde la sala de redacción, Washington Pérez. El mundo no podía estar a salvo sin estas noticias, así que las traemos acá. Bueno, la primera que cae acá sobre... No, rectifíquese primero antes las noticias. ¿Qué? Perdón. Debo informar que algo que yo posteé en el grupo de Condición Extraña Radio Nota 106.3, que el debut discográfico de Eric Carr como baterista de Kiss era Creatures of the Night, es mentira. En realidad es el disco anterior que se llama Music from the Elder, un disco conceptual, donde narraba la historia de guerreros, ese tipo de cosas. Bastante alejado de lo que era el sonido de Kiss en ese momento. Grabado en los estudios de East Frehley, unos estudios caseros, y producido por Bob Ezrin, una bestia de la producción que había producido Destroyer en algún momento, y también produjo cosas como The Wall, por ejemplo. Ajá. Pero bueno, dígame esto, ¿por qué lo dice tan seguro si antes lo dijo? Porque tenemos un maldito oyente que es un fanático de Kiss. y lo agarró de las pestañas. Martín Comoglio, a quien le agradecemos la bajada de cachetazos y... para ponernos en frecuencia como corresponde. Claro, claro. Tiene un experto, ahí no puede evocar. Claro, ahí no puedo, fácilmente. Hay terrenos espinosos en esta vida. Bueno, es más, me he dado cuenta que con el tiempo estoy rodeado de fanáticos de Kiss que son más fanáticos de Kiss que yo. Bueno, está bien. ¿Es peligroso o no? No, todo fundamentalismo es peligroso, pero bueno. El señor Martín Comoglio de los buenos. bueno, está bien. ¿Quiere que le cuente? Cuénteme una. Le cuento, mire, roba un iPhone y envía a su dueño una lista manuscrita de sus 1000 contactos de la agenda para que no los pierda. Parece que es un chorro con onda. Un ladrón solidario, sí, le dio pena, dice este amigo de lo ajeno, le robó un iPhone a Su Bin, un ciudadano chino de la provincia de Hunan. Lo sorprendente de la noticia es que según podemos leer en... Bueno, el origen de la el noticia chino, no quiero ni saber. Decir, es que el ladrón le envió a Soubin 11 folios con los 1000 contactos que tenía en el iPhone copiados a mano. Mire, se tomó el trabajo. Y en chino. Para usted es un problema, para él no. Para que, bueno, el bueno de Soubin no los perdiera. Sin embargo, Soubin le envió al ladrón un mensaje amenazante. Le puso, te aseguro que te encontraré. Mira los contactos y verás en qué círculos estoy. No solo miró los contactos, sino que los copió a mano. pero obviamente el iPhone no se lo devolvió. Obviamente, vale. Si se lo había robado con alguno, pero igual le pone fibra y le puso una onda. Le puso onda, se los copió a mano, mire, hoy nadie escribe. Bueno, ¿quiere que le diga mi mano en chino? El mundo de las, así por decirlo de alguna forma, de los grupos de defensa de derechos de algo, ha llegado a límites insospechados, sí. Porque tenemos acá en la Argentina y en Facebook el grupo de defensa de los derechos de los peluches. ¡Apa! Cuénteme. Le cuento, así nomás. Al grito de los peluches también tienen derechos. El grupo de defensa de los derechos de los peluches exige la liberación de un oso en Rosario que se exhibe desde hace varios años. Este sábado, el grupo pasado, o sea, anteayer, el grupo realizó una marcha frente al negocio. El oso de peluche es de un tradicional negocio ubicado entre las calles Entre Ríos y la cortada Ricardone de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Tiene quien lo defienda a partir de este momento. Es que el Frente en Defensa de los Derechos de los Peluches, un grupo surgido en Facebook hace más de 2 años, ajá, se concentró este sábado frente al comercio donde se exhibe desde hace varios años el animal de color marrón, avejentado por el paso del tiempo, para exigir su liberación. Todo traposo, toalloso, ya, o sea, todo la gente peluche, ya no sabe a cuál subirse. Un asco, ¿para qué lo defienden? Pero bueno, déjenlo ahí, tranquilo. Claro, Josefa, una de las referentes de este movimiento, aparte ya tienen referentes, todo es un quilombo, esto es un quilombo. Josefa es una vieja, una, con batón y rulero. Claro, ¿no? Declaró que a este peluche... Es más, va a defender el peluche con la escoba en la mano. Claro, dice, lo maltratan a puñetazos. O sea, digo, ¿quién se va a agarrar trompada con un oso de peluche que le ataca un vidrio, una vidriera? Dice, hay gente que pasa caminando y le pega. ¿Qué lo tienen colgado en la puerta al peluche? ¿Cómo? ¿Qué onda? Claro, está todo estropeado. Dice, nos parece una falta de respeto para los derechos de los peluches. O sea, hay gente limada en cualquier país. Y nos movilizamos en forma pacífica para pedir por la liberación de este animal de peluche que está sufriendo desde hace tantos años. O sea, este es el primer paso. O sea, primero es en forma pacífica, después se van a ir con, vas a ver, una AK-47, alguna cosa más pesada, ¿no? Me imagino a Josefa con un fal artizada hasta los dientes. Sobre el origen de este grupo solidario, la mujer explicó que el movimiento en defensa de los derechos de los peluches existe desde hace unos 2 años. Nace justamente por el tema de pedir por la liberación del oso. O sea, es la causa fundamental de la aparición de este grupo, que se viene comunicando por Facebook y las redes sociales. Ahí fue nuestro primer accionar. Una fanpage para concientizar a la población sobre la problemática que estamos teniendo. Y lamentablemente no se ha podido hacer demasiado por esos medios, así que hemos resuelto movilizarnos. Todo el mundo pensaba que la Tercera Guerra Mundial iba a empezar entre Estados Unidos y los rusos. No. Estamos en condiciones de afirmar que la Tercera Guerra Mundial va a empezar en Rosario cuando las viejas vayan a buscar el peluche y el muchacho de adentro la salga con un escopetazo. Sí. Se va a armar la gorda, porque Josefa debe medir 1,60 y es más fácil saltarla que rodearla. Sí, bueno, está bien. No, va a luchar por los derechos del peluche. Oye. Ella es un peluche, señora. Déjese de joder. Por el amor de Dios, vayas a su casa a tomar mate, mirar la novela, pero deje ese peluche que lo fajen, que seguramente se lo tiene bien merecido. Bueno, yo le voy a contar. Roban unos $4,000 de un cajero automático con una aspiradora. Mire usted, el ladrones con la sumamente ingeniosos. Yo tengo, una vecina que amarró plata. Un día me voy a hacer el amable y le voy a decir, ¿cómo sabe? Querida, no, deja que le pase la aspiradora, soy una aspiradora, soy un profesional de la aspiradora. Sí, usted es profesional. Sí, sí. Consta que es profesional. Ya que estoy aspirando en casa, ¿no cree que le aspire el departamento también? ¿Y cuánto le puedo sacar? 2 lucas y media. No sabés. No, o sea, pero eso hay que encontrar. Pero con eso me conformo, la aspiro todo hasta el techo. El cielo raso, el entretecho, la alacena. Esto tiene que ir dentro de una alacena, dentro de una azucarera, porque todas las viejas la guardan ahí. Así. Sí. Usted dice, mi vieja lo hacía. Su madre seguramente tenía una lata en la alacena metida con plata. No, nunca encontré una lata. La cantidad de veces que le habré afanado a mi vieja, así, a ver qué hay. ¿De los mandados? Claro, o sea, no le afanaba todo porque la señora era una señora que no le sobraba la plata. Pero eso decía, bueno, acá me hago. ¿Le dibujaba los números cuando iba a hacer los mandados? Obviamente. Bien, yo también. Sí, sí. Yo también, si no, ¿de dónde sacaba un billete? Claro, ¿dónde sacaba un número? ¿Cómo compraba miles y miles de figuritas? Yo quería completar el álbum. Así que bueno, tenía que recurrir a los así de los trucos sucios. Bueno, cuénteme qué pasó. Bueno, estos ladrones se llevaron, como dijimos, creo que no tiene nada interesante esta noticia, igual voy a continuar leyéndola. Se llevaron los 3.000 euros de un cajero automático de una estación de servicio en el sur de Italia. No tiene nada interesante la noticia. Solamente lo ingenioso de que se el llevaron. Mecanismo choreo. Claro. Aparte convengamos que... Le hicieron un boquete al cajero automático de la estación de servicio y ahí mandaron la aspiradora y venga. Bueno. Es más, para mí los guachos ni siquiera se habían bajado del auto. O sea, de arriba, clank, sí, rompieron el vidrio. Sí. Ya se habían ido cuando llegó la policía, sí, listo. La policía, digamos, si algo que para lo que no sirve los carabinieri, no, es para llegar al lugar del crimen en el momento justo. Si no, la mafia jamás hubiera prosperado en Italia. No. Si siempre vienen un par de meses después, casi como acá. Pero bueno, eso sí, ¿qué va a ser? Bueno, qué sé yo. O sea, no somos exclusivos en eso tampoco. No, aparte de dónde venimos. O sea, somos una oscura mezcla entre tanos y gallegos. Estamos al horno con papas, mal. O sea, no somos precisamente raza aria. ¿Qué querés que le diga? Bueno, hablando de cosas más importantes que estas miserables noticias que hemos traído hoy. Sí. Hay una mujer que se subió desnuda al tren, pero estaba loca. Pobres las noticias. Al grito, yo soy la diosa del tren. Pero ¿ah, esa sí? Ni siquiera, ¿acá era? No. No. Dígame que era en Estados Unidos. Ah, bueno. Esas cosas pasan allá. Acá no se consiguen de esas. ¿Y hay una fotito? ¿Podemos verla? A ver si... No, había un dibujito miserable porque estaba... Ah, bueno. Está bien. ¿Y qué decía? Soy la diosa del tren. Sí, sí. Mientras la gente se tiraba por las ventanillas y encaraba al motorman. ¿Ella? Claro, diciendo, se subió en el tercer vagón y encaró para adelante. Dijo, era como el fantasma ese que me contó usted una vez que me hizo asustar mientras que cruzábamos un terreno baldío. Que la novia decapitada acá atrás. Bueno. ¿No era algo así? No, esto era real porque nos faltó el pasajero botón que llamó al 911 y la pobre la detuvieron. Ya tenía antecedentes mentales y la reclusión señora, de nuevo. Bueno. Claro, ahora es la loca del tren. Qué malo. O sea, antes tenía 2 millones de quilombos. Qué malo, sí, era una señora con antecedentes... Claro. Pero ahora es la loca del tren. Tenía ¿qué va a ser? Que dejarla. Bueno, ¿qué tiene preparado para irnos dignamente de este bloque penoso? Me agarraste un tema del último disco de Scofield, de John Scofield, que salió hace un par de meses, en julio creo. O sea, está recién calentito. Sí, recién bajado. Sí, que es como un segundo volumen de un disco que había sacado ya en el 2000, creo, por ahí, Uber Jam. Así que un temita de ahí. ¿Cómo se llama? Curtis New. Thank you. Bienvenido al mundo de los abuelos. ¿La vida lo hizo abuelo y usted aún se siente joven y vigoroso? No, no, cool. Si lo suyo es la play y no la cancha de bochas, le tiran más las noches largas que los mates mañaneros y todavía está más cerca de las pastillas de bailar que de las de dormir, lo invitamos a conocer No, no, cool. El instructivo multimedia que le enseñará el fino arte de ser un abuelo joven y bonito. Prácticos tips que le ayudarán a alejar el fantasma de una ancianidad prematura. Transite esta nueva etapa de su vida con verdadero estilo y altura de la mano de nuestro especialista, R.O. Towers. Un auténtico nono cool. Es otro lanzamiento. Condición Extraños Entertainment. Muy bien, ya casi como para despedirnos. Porque estamos por cerrar el boliche. Tenemos un cumple y una muerte. Usted que tiene cierta debilidad por los muertos, se lo voy a dejar lo de Nick Drake a usted y yo me voy a meter con el cumple de Mark Lanegan. Bien, porque un tipo que siempre me cayó simpático. Sí, es verdad. Canta muy bien, nacido un 25 de noviembre, pero de 1964, o sea, estaría cumpliendo algo así como 49. Uh-huh. Nació Mark Lanegan en Ellensburg, Washington, Estados Unidos. O sea, ahí en el barrio de Seattle. No muy lejos de sus amigos. Compositor y cantante conocido principalmente por haber sido el vocalista de Screaming Trees, por ejemplo. Pero aparte, haber participado en proyectos como Matt Season, ¿sí? De hecho, hay un disco no editado de Matt Season, o que nunca se llegó a grabarse del todo, en el que el vocalista original de Matt Season era Lynne Staley, el vocalista de Alice in Chains. Cuando se va a una segunda vuelta, con más temas, Staley ya no estaba en condiciones de grabar absolutamente nada. Uh-huh. Ni tender el teléfono, en realidad. También, de hecho, el bajista se había muerto también de una sobredosis de heroína. Pero bueno, dado las buenas migas que tenían, sobre todo el baterista de Matt Season, que era el baterista de Screaming Trees, con Mark Lanegan, lo invitan a cantar algunas canciones que quedaron grabadas y archivadas bajo 7 llaves, ¿no? Uh-huh. Bueno, aparte, Lanegan ha cantado con todo el mundo. Participó en algunas canciones con Queens of the Stone Age, por ejemplo. Canta mientras se fuma un porrito. Claro, en Matt Season canta un tema que se llama Long Gone Day. Hermoso. Por ejemplo. También con The Twilight Singers y The Gutter Twins, ¿sí? Pero aparte tiene su carrera solista, ¿sí? El tipo es de cantar muy bien. De hecho, hay un temita dando vuelta que podríamos tirarlo adentro también antes de irnos. Es un tema medio largo, pero bueno, en fin. Bueno, pero uno que no, ya no sumó más años y sumó pocos, en realidad, es el señor Nick Drake. Es del Club de los 27, si mal no recuerdo. Sí, el 25 de noviembre de 1974 se fue Nick Drake. Cantautor músico inglés, nacido en Birmania, conocido por sus canciones acústicas y otoñales. A pesar de que tuvo éxito poco éxito comercial durante su vida, su trabajo es muy apreciado en la actualidad por los críticos y por otros músicos, llegando a ser considerado uno de los más grandes músicos de la historia del siglo XX. El principal instrumento que usó Drake era la guitarra, pero también sabía tocar el piano, el clarinete y el saxofón. Firmó un contrato con Island Records cuando tenía 20 años y durante 1969 editó su primer álbum, Five Leaves Left. Antes de su muerte, Drake editó otros dos LPs, aunque inicialmente ninguno vendió una cantidad significativa de copias, en parte debido a que Drake rehusaba realizar presentaciones en vivo y ser entrevistado. Le pasaba lo que le pasaba al otro, ¿cómo se llama? A Daniel Johnston. Le daba cosa estar frente al público, se inhibía mucho y a veces dice que estaba, que no hablaba una palabra, iba y tocaba y, pero sin decir una palabra, ni siquiera levantaba la vista para mirar a la gente porque le intimidaba mucho. Bueno, cuando completó el tercer álbum, editado en 1972, dejó de tocar directamente y de grabar y se fue a vivir a la casa de los viejos en Warwickshire. En las primeras horas del 25 de noviembre de 1974, Nick Drake falleció en la casa de sus padres en Farleys de una sobredosis de amitriptilina, un tipo de antidepresivo. La noche anterior había salido a dormir temprano, tras pasar la tarde de visita con un amigo. Cerca de del amanecer dejó su habitación para ir a la cocina. Su familia estaba acostumbrada a oírle hacer eso, pues solía hacerlo con frecuencia. O sea, eso de ir a atacar la heladera a medianoche, por ejemplo. ¿Sí? Le agarraba gula. Sí. Pero en esta ocasión no emitió ningún sonido. Pensaron que estaba tomándose un tazón de cereales, dicen las malas lenguas. Poco después volvió a su habitación y tomó algunas pastillas para que lo ayudaran a dormir. Drake sufría de insomnio y frecuentemente se quedaba despierto toda la noche tocando y escuchando música antes de dormir hasta la mañana siguiente. Recordando los eventos de esa noche, su madre posteriormente afirmó: No solía molestarlo en absoluto, pero eran las 12 en punto y entré porque realmente parecía que era la hora de que se levantara. Así fue como la madre lo encontró, obviamente muerto. No había ninguna nota de suicidio, aunque cerca de la cama se encontró una carta. Exacto, no era una carta suicida, sino era una carta. Sí. Nada más. Pero bueno, así la quedó Nick Drake, otro del Club de los 27. Y bueno, para homenajear vivos y muertos, nos vamos a despedir escuchando entonces a Nick Drake haciendo Pink Moon y a Mark Lanegan haciendo The Beast in Me. La bestia en mí. Esa que es mi favorita. I saw it written and I saw it say Pink Moon is on its way. Sinatra. ¿Cómo levanta la de Sinatra? Bueno, se acabó lo que se daba, queridos amigos. Señor Matu Operator, del otro lado, muy buenas noches. Buenas noches, nos vemos el lunes que viene. se lo dice así. Buenas noches. Adiós. Bueno, esto ha sido Condición Extraña número 31. Un manto de piedad para todos. Mañana es martes. Yo estoy de vacaciones toda la semana, así que no tengo apuro. Pero hay gente que tiene que trabajar mañana. Allá ellos. beast in me. The beast in me has had to learn to live with pain and how to shelter from the rain. Twinkling of an eye might have to be restrained. God help the beast in me. Sometimes it tries to kid me that it's just a teddy bear, even somehow manage to vanish in the air. That is when I must beware of the beast in me that everybody knows. They've seen him out dressed in my clothes, patently unclear if it's New York or New Year. God help the beast in me. The beast in me. Bruto, soltame, soltame, auxilio. Condición extraña.